Hola, amigo. ¿Qué te pasa que te veo tan triste? Pasa que necesito tomar para olvidar, amigo. Otra caña. Otra caña. He tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. ¿Ah? Te voy a tomar una copa. Y otra más, con tal de olvidarla a ella. Una caña yo me he tomado para olvidarla. Una caña es lo que ha calmado mi corazón. Una caña me emborracha hoy en esta noche, cuando tú solo me dejaste sin un adiós. Con amigos yo me he reunido y he conseguido a tu nombre desecharlo hacia el olvido. Pero cada vez que esta caña no está conmigo, caña mía, yo te confieso que no lo olvido. Otra caña he tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. Otra. Otra caña he tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. Una copa y otra más. Voy a tomar para ver si la puedo olvidar, amigo. Bailar, cosita mía, yeah. Una caña yo me he tomado para olvidarla. Una caña es lo que ha calmado mi corazón. Una caña me emborracha hoy en esta noche, cuando tú solo me dejaste sin un adiós. Con amigos yo me he reunido y he conseguido a tu nombre desecharlo hacia el olvido. Pero cada vez que esta caña no está conmigo, caña mía, yo te confieso que no lo olvido. ¡Otra! ¡Otra caña! He tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. ¡Otra! ¡Otra caña! He tomado, amigos míos, para olvidarla. ¡Otra caña! Una copa de caña es mi compañía. Una copa y otra más son mi compañía, para ver si la puedo olvidar. Otra caña he tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. Otra caña he tomado, amigos míos, para olvidarla. Otra caña. Una copa de caña es mi compañía. ¡Otra!